Mi nombre es Carlos Joel Moisés. Este ya es el quinto podcast desde la adecuada. Estuvimos sorprendiendo que hemos durado tanto. Y tenemos muchísimas cosas de qué hablar, muchísimas. Pero antes de empezar a hablar de lo que en serio nos compete en este programa, de lo que en serio necesitamos hablar en este programa, que es obviamente los cómics, me gustaría presentar a mi compañero de este y todos los otros podcasts, y por lo que vemos de ser mi único compañero en todos mis podcasts, mi buen amigo, el gran Beto Palma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ya cubrimos 5 programas y a pesar de que hubo promesa de gente interesada en participar, nadie se presentó, entonces pues seguirá siendo solamente nosotros dos. Bueno, quiero decirle a todos y cada uno de ustedes que mi intención al hacer estos podcasts, para empezar y primero que nada, y todo lo que me dedica a Beto, es que rehuso que haya más soliloquios de Carlos Ochoa de Moisés, y entonces yo siempre lo he hecho y siempre lo haré. Estoy invitando a varios de ustedes a participar conmigo desde el primer podcast. Y por primera vez, muchísima gente mostró interés. Y yo, de hecho, estoy utilizando a dos o tres personas que saben que ya vamos a ser demasiados, mejor no vengan, mejor no vayan. Pero dicen, no, porque yo conozco a la gente. Y ya fue lo que dicen, no, vengan todos, vengan todos. De hecho, ya lo anunciamos tanto Beto como yo por Twitter, yo lo anuncié en mi Facebook, para que cualquiera que se sienta en la clase pueda contar. Y quien se presentó, el buen Beto Calvo y absolutamente nadie más, pero no importa, porque también me puse a pensar, tal vez éramos demasiados, como que no lo tengo para que todos hablemos y expresemos, y ahora tenemos que cubrir no solo una cantidad enorme de comentarios y preguntas, hay algo que tengo que resolver, que es importantísimo que resolvamos antes que nada. Y eso es los ridículos comentarios, los celos, y atacantes que han estado sucediendo en el blog. Ahorita, afortunadamente, al menos para mí, el blanco de estos ataques no soy yo, no soy nuestro buen amigo Antonio Moreno, que es lo que está pasando con él, porque uno contra uno, como dijo el Mr. Miyagi, está muy mal, porque ya estamos contra uno, ahora mismo, yo creo que lo que yo estaba en algún momento, yo he decidido algo, pero antes de decir lo que yo he decidido, yo diría que, por amigo Beto, esperé hasta hoy para empezar a hacerlo, primero, porque quería anunciarlo antes de empezar a hacerlo, y dos, porque tenía que, Beto me tenía que enseñar cómo hacerlo, porque no sabía cómo hacerlo, ya aprendí, y ya vi que es bastante simple, bastante fácil, y procedí a hacerlo con todos los comentarios, y no solo incluye el que está atacando, sino el que ataca de regreso. Un buen ejemplo sería, con Beto nos está diciendo, Steve Carson y Antonio, ¿no? Sí, ahí hay un comentario de Silvia Gato donde comentó algunas cosas que no me gustaban de cómo estaba funcionando el podcast después de escuchar el primero. comentar, le molestó un poquito a Antonio que si hay un fan que defiende cualquier cosa que hagamos aquí, es él. Y le contestó todos sus puntos a Sigurd Jansson, quien al parecer se lo tomó mal. Y a partir de ahí se dio un intercambio de insultos, de ataques de uno al otro. Vimos que después consiguió por ahí alguien que no firmó, simplemente un anónimo. Entonces sí, les pedimos la danza atenta, si tienen dudas y preguntas, la danza la receta. Si les molesta lo que dijo alguien más, no hay por qué recurrir a los insultos, simplemente ignoren el comentario y sáltense, no hay mayor problema. Ignore, sin duda, es empezar a borrar todos y cada uno de los comentarios. Yo siento que solo están ahí para agredir. Ya empecé con decir que ahora son más amigos con el de Antonio. Desafortunadamente los de Antonio son muy enviados por tanto, que tengo que hacerlo varias veces. Entonces me voy a tardar mucho tiempo, pero el día de hoy todos los comentarios desaparecen. No voy a moderar, ustedes todos tienen mi derecho de poner su comentario. Ya yo decido, el único filtro que se va a ser yo. Si alguien hace un insulto que yo también no siento que sea tan agresivo o que está más, es más algo como un sarcasmo o algo así, en algún momento me preguntaría de todo, ¿qué opinas de este comentario, no? Y ya decidimos, porque no, ya estuve a jugar con ustedes y de jugar con los trolls. Yo no lo digo por mí, pero siento que es muy agresivo cuando me han esto, como lo, su único delito, su único pecado, pues es que le gusta el programa, ¿no? Y digo, sincero, si ese es su único pecado, pues, o sea, el este libro de pecados que hagan la primera piedra, ¿no? Y además, Antonio tiene el valor de ponerse su nombre, ¿no? Sigurd Jansson, pues más o menos, ¿no? Más o menos firma como alguien, pero el anónimo nomás ataca y insiste. Y lo peor de todo es que tanto el anónimo como Sigurd Jansson atacan a Antonio y después me dicen, me echan flores a mí, ¿no? Luego dicen, pero el programa nos gusta, pero Antonio pues se cambia. Entonces, como que me siento mal de un lado, ¿no? Porque no me están entendiendo bien. Pero están agrediendo a alguien que es un escritor de ese programa, es alguien que se le ha dedicado su tiempo a ser parte de ese programa, se me hace muy mal gusto, entonces punto, que no se diga más. Y antes de continuar ese programa, me gustaría también dar los agradecimientos, como siempre se tiene que dar antes de empezar el programa, antes de entrar en detalle y hablar de cómics. Me gustaría dar las gracias a la buena gente de Comic Corp, que mes tras mes, semana tras semana, hora tras hora, siguen apoyando este programa, ya sea en su versión en vivo, su versión grabada. La cosa es que siguen apoyando la difusión de programas sobre cómics, y eso se me hace buenísimo, se me hace grandioso. Muchísimas gracias. Yo también me gustaría dar las gracias a la señorita Lorna, que sabiendo que pudo haberse metido en grandes problemas con nuestro amigo Francisco, decidió programar estos podcasts en un horario donde antes era el programa de conexión. Yo sé que algunas personas también eso se les hace extraño, hoy explicaré todo eso, pero gracias a Lorna, gracias a Comic Con, y gracias a todos ustedes que no solo difunden el programa, sino que también escuchan este programa y que les interesa saber este programa. Y déjenme decirles que entre los malos comentarios, todo lo que sirve, y entre los buenos comentarios, pues ahí trato de tomar un grano de sal para que no se me suba a la cabeza, porque no tiendo a irme, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, Beto, ¿algo que quieras decir antes de empezar? Pues no, una vez más tenemos kilómetros y kilómetros de preguntas de Antonio, entonces creo que más bien nos dedicamos directamente al tema, ¿no? Pues bueno, yo no sé, tengo dos buenísimas noticias para todos ustedes que dar. ¿Quieres que las dé? Al final del programa los doy de una vez. Son unas enormes y grandiosas noticias. Las doy de una vez para que la gente se tranquilice. No les va. Primero, este es para ti, Sigurd Jansson, y todas las personas que están quejando del audio de estos podcasts, de la manera en que estamos haciendo el podcast, de la idea de que se hace el podcast y después nos esperamos que el miércoles salga en vivo y después ya finalmente suceda que Beto lo pueda subir al blog para que se lo puedan ya descargar. Les voy a decir por qué lo está programando Lorna. Sí, en parte es por la amistad que tiene conmigo. Sí, en parte es porque siente que sería que el nombre con mi conexión murió y que no hay una continuidad de mi conexión. Mal que desde la Baticueva es una continuidad de mi conexión. No es mi conexión, como menciona sabiamente Sigurd Jansson. No, esto no es mi conexión. No quiero que sea mi conexión. Para mi conexión no es mi programa. Es mi programa de Francisco Espinosa. Obviamente, no quiero que sea una continuidad de mi conexión. Quiero que sea algo totalmente diferente y espero que llegue a ser algo totalmente diferente. Y por los planes que hay en futuro, final de la separación, para eso que estuvimos sacando esto de Moisés, cuando yo me salí como niño chiquito de la corrección, creo que era un poco con esa descripción, yo le di una gran urna porque ella no llevó su carro, sino porque yo llegué aquí. Y cuando estábamos en el Babilonia, se puso muy triste y parte de su tristeza fue: sí, claro, me siento mal por ustedes, pero también me siento mal por mí. Porque mal que bien, como conexión, traía un cierto nivel de escuchas, traía un cierto nivel de rating. Y a ustedes dos, por sus tonterías, esa fue una de las exámenes del otro, por sus tonterías, me van a dejar sin ese rating, y yo ahorita lo necesito. Y yo me sentí muy, muy mal. Pues cuando sale este programa en nivel podcast y ella pide este, para programarlo, en parte fue una idea para continuar y mantener el rating, y curiosamente le doy las gracias a todas las personas que escuchan con mi conexión en vivo, entre comillas, todos los miércoles de 5 a 7, que gracias a ellos, pues, la última vez, la última vez que teníamos un muy buen rating, como si el programa fuera en vivo. Entonces, bueno, al menos le están echando una mano al horno, y eso, créeme, se lo aprecia. Aparte de platicar eso, de los ratings y todo eso, no sé si se dio como que iba a quedar un reto muy grande en su agenda, no sabía cómo llenarlo. Y pues cuando llegamos a su casa le dije: mira, no sé si lo hago bien, pero si quieres, voy a continuar con el programa. Pero de nuevo, con toda la presentación, voy a continuar con un nuevo programa de cómics. No me podía tratar con Francisco, por cuestiones de que ya no partido, creo que nuestros ciegos ya no se llevarían tan bonito como alguna vez se llevaron, y más por mi culpa, sin duda, que por culpa de él. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, me lo serio, le dije: déjame pensarlo. Cuando empecé a recibir tantas personas que vienen a continuar haciendo preguntas de cómics y todo eso, lo hablé con Lorna seriamente y me pusimos de acuerdo. Y en mayo yo regreso con un programa de cómics. No voy a estar solo, pero no voy a tener un colectivo. Voy a hacer exactamente lo mismo que hacía en Conexión. Voy a pedir a todos mis amigos, a sus tres amigos, cuando puedan acompañarme, que me acompañen, para que no sea un colectivo de Carlos de Moisés. Y de esa manera, pues, tratar de hacer un programa diferente, tratar de hacer, pues, no me gustaría decirlo así tal cual, pero quizás las secciones, no tener un tema a tratar, tener una hora y media de solo preguntas, para tener un poco más invitados dentro del mundo del cómic mexicano, ¿no? O sea, tengan un poco sabidos dentro del medio, porque en general odio todo lo que hacen en México. Pero no sé cuándo es el equipo que llevo con René Córdoba, tengo un equipo de Dios que me cae muy bien, Jorge Break, Ramón Espinosa es muy buen amigo mío, está por sacar un nuevo cómic, Humberto Ramos, por lo que yo entiendo, y a mí me también como le caía antes, pero a él me cae súper bien, y solamente le invitaré al programa. Entonces, pues, la idea es continuar, no se va a llamar mi colección, se va a llamar otra cosa. No sé, ya tengo el nombre, pero no me da estúpido suave, no lo voy a decir porque no creo que me lo roben. Imagínense, saludo del programa, pero ese nombre me tardé horas, días, meses de preparar, escoger el nuevo nombre, pero bueno. Ya viene un nuevo programa con Carlos Joel Moisés e invitados. Espero que les guste. Va a ser el mismo horario de mi colección, de 5 a 7, todo el día con esta cabeza por radio, live.com.mx. Entonces, seguro ya lo somos, relájate. No te lo quería decir, no te lo quería decir a nadie, quisiera que fuera sorpresa, pero tú estuviste así como que muy entre triste y agresivo. Cuando las ciudades ocurren en el mundo, ya te digo, relájate, respira. La razón por la que me estoy esperando hasta mediados de mayo en hacerlo, pues por la simple y sencilla razón, yo te la sabe, ¿y cuál es? Porque no vas a estar en el país, ¿no? ¿Porque no puedes venir? Claro que no, quiero que con mi conexión cumpla 5 años. Me faltaron como un mes y medio para cumplir los 5 años antes de que yo me saliera del programa y papi ya cerrara el programa y trabajara por la paz. Pero yo siento que estando tan cerca a cinco años de existencia, que creo que sería el programa con más duración sobre cómics en el mundo, sin duda en México, al menos eso es lo que yo pienso, opino y sospecho, creo que pues sería bonito, pues, que no digamos que muera en paz, pero que descanse en paz, ¿no? Entonces, que ya llegue a sus 5 años y después empieza un nuevo programa, y yo creo que estaría como que bastante lindo, ¿no? Más o menos eso fue lo mismo que pasó aquí en la televisión. Yo me salí como unos hablando de programas con Joey, se recordarán tiempo atrás a Marcos Vázquez, que es el publicista de Las Caradas, este tipo de Picacha, participó en el Descarguato, y fue escrito, financiado, editado y publicado por Joey, es un buen amigo del programa. Me fueron a participar con ellos en un video para YouTube que se puso en el canal de Irreverente TV. Pues resulta que ese día grabamos 3 episodios, ¿no? El primero fue el que todos ustedes vieron, que yo básicamente dando una entrevista de los cómics. De ahí la de una entrevista con un Skywalker, y de ahí la de una entrevista con el Kaya, y con mucha escena de abril, que están inflando aventuras enmascaradas. Ahora, por en mil razones, ya no se le dio seguimiento en este programa, pero los chavos de Reverente TV me contactaron a Marcos, Marcos me contactó a mí y para pedirme permiso de darle mi contacto a los chavos de Reverente TV, se lo dieron a los chavos de Reverente TV, yo me sorprendió mucho, me agradezco a Marcos por hacerme parte completamente. Los chavos de Reverente TV me hablaron y me dijeron que les gustó mucho, que tenía capítulo, que me quieren dar seguimiento. Tuvo muy buena recepción, 14.000 tantas visitas, participan 98 comentarios, una gran producción positiva. Nota de Raúl Rodríguez más diciendo que no le gusta más Marvel que DC. Otro segmento dice que el nuevo es primero y que el cómic salió segundo. Otra gran sección dice que es un espacio para que participen en cómics. Y otras personas le empiezan a invitar de manera muy grosera a otras personas del canal por no darle seguimiento a este proyecto de conexión TV, por decirle. Pues ya me contactaron, me puse de acuerdo con ellos. El miércoles voy a ver a uno de los gerentes de la estación para hablar con ellos, voy a ver a las personas que me ofrecieron el trabajo, voy a ponerme de acuerdo con ellos, y si todo sale bien, pues yo regreso de mis breves vacaciones en Miami para ver a mi buen primo Tony y para ver Avengers de nuevo por tercera vez. Pues obviamente yo empezaré muchas veces el programa de cómics a través de tu radio online. También voy a hacer un programa de cómics, pero ya en video, con los primeros 6 temas que tenemos pensados, tocar, eso me va a ayudar mi capacidad de escritor, porque si algo necesito yo es mi cerebro móvil. Ahora, quiero dar a mi buen amigo Gustavo Martínez, que también ha hecho ese tipo de cosas para diferentes programas de radio y TV, ¿no? Resumen, es algo que a mí me cuesta muchísimo. Los primeros 6 temas, por supuesto, también vamos a grabar 6 programas, serían los siguientes. Primero vamos a tocar Avengers. Segundo, Batman. Tercero, el Hombre Araña. ¿Por qué esos 3 héroes o grupos de héroes en particular? Beto sabe la respuesta a esto. Un rato que no hablo de esto. Básicamente porque son los 3 temas de superhéroes de los que todo va a hablar en los próximos meses, debido a las películas basadas en sus aventuras. Tenemos Avengers ya en México la próxima semana, en Estados Unidos dentro de 2 semanas, en un par de meses Amazing Spider-Man y The Dark Knight. Exactamente, The Dark Knight Rises, de hecho, con más respeto. Entonces, después de eso dijo, bueno, necesitamos 3 temas más, pues si vas a hablar de Batman, tienes que hablar de Superman. Lo hice más o menos en el primer capítulo, pero hay que hablar un poquito más acerca del Hombre de Acero. Tendríamos que hablar, obviamente, si hablamos de Superman, de la Liga de la Justicia, de la Mujer Maravilla. Y yo creo que no podría faltar algo que Carlos J. Moisés patrocinara con su presencia. No podríamos olvidar al mejor encarnador de todos, Hal Jordan. Entonces, si ustedes tienen, una de las cosas que me gustaría hacer dentro del programa es, además de hablar de las historias del origen del personaje, cómo empezaron, cuál fue la inspiración, quiénes son los creadores, hablar de los puntos importantes de sus carreras, también me gustaría responder algunas preguntas cortas, breves, porque cada programa va a durar 6 minutos, no más, no menos, 6 minutos. Y si alguno se hace alguna pregunta breve acerca de los últimos temas que les acabo de decir, que repito, son, ahí les van: Avengers, Spider-Man, The Araña, Batman, Superman, la Liga de la Justicia, Linterna Verde y la Mujer Maravilla. Cualquier pregunta que tengan, mándenla a comic.conexion@hotmail.com. ¿Por qué? conexión, comic-conexion@hotmail.com, como sigo utilizando el Messenger. Entonces, cualquier preguntita, breve, así, oye, háblame de este punto, no te voy a hablar de este punto, quiénes son los internautas, ante todo, te lo digo ahorita. Si me dices que nombre a los 3.600 unicornios verdes del universo, por ahora, los 7.200 unicornios verdes del universo, después del regreso de Hal Jordan, que fue brillante en River, que ahí ya se duplicaron para tener una excusa para tener unicornios verdes, y decir, pues, son como policías, cada policía debe de ser en pares, y si un par de policías cubre un sector es mucho más fácil que solo uno, menos que seas bobo, pues ya puedes cubrir todo el acceso sin un solo problema. Pero resulta, y además lo que decir es esto, ya tengo breves, las utilizaré para el programa 5, de un lado, mix en vida, va a ser un poco imposible. Bueno, yo creo que ya resolvimos todo lo que tenemos que resolver. 21 minutos, estamos a buen tiempo, ¿ok? Normalmente ese es el momento donde Gallo se desconecta del programa, porque si no me dicen que como vamos a hablar por mucho tiempo. Pero creo que hoy no dimos tantas gracias, pero hablamos de lo que viene a futuro. Beto, ¿qué te parece que nos entramos ya de lleno a lo que nos compete y hablamos de cómics? Sí, de hecho va a llevar aquí bastantes preguntas en los comentarios. De hecho, las preguntas preguntadas llegaron el mismo día que grabamos el programa anterior. Empezamos con nuestros pendientes entonces. Primero, Mauricio Riquelme dice: hola, yo soy Mauricio Riquelme de Chile. Muchas gracias por la respuesta que hice en el podcast anterior. Ahora quiero consultarte por una duda que es temporaria. Resulta que en el 1 de 7 de la JMA, en una página aparecen varios personajes: Clark Kent, Batman, Lego Patrol, Hal Jordan, Batman de los Guardianes Globales, Elrond y el Peacemaker. Pero hay dos personajes que nunca puedo averiguar quiénes son. Uno lleva camisa y tiene los dos pasados por la espalda, y el otro lleva barba y tiene el cabello entre las manos. Apunto la imagen para ser más preciso. Mi pregunta es: ¿quiénes son estos dos personajes? Saludos desde Chile. Pues bueno, yo te voy a poder resolver un problema, no te voy a poder llevar los dos. De hecho, bajé la imagen. Y alguna vez, no sé si se recuerdan, cuando alguien me mandó un grupo, me metí a través de Google Images y traté de buscar. Hice toda una investigación ridícula y larga y pude encontrar el cómic del cual provenía. Y fue como Cienas, fue el que hizo la pregunta. Le pude poner clara y cerrar la venta de Cienas. A ti te tendré que dar una respuesta hasta ahorita a media. Espero que no te ofendas, espero que te agregue, que no te lo hagas agresivo. Pero desafortunadamente, después de ver esos personajes, empiezo a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Originalmente, vamos a hablar del personaje con barba que tiene el periódico del planeta. Originalmente, cuando vi esta rosa, me puse a pensar, ¿qué superhéroes hay con barba? Aunque tú no creas, hay muy pocos. Curiosamente, un personaje que me gusta mucho a mí, y solo a mí, que a veces le gusta una variación del personaje, pero tal cual, es nuestro buen amigo Starman, la versión Will Payton, te acordarás de él, ¿no? Sí, creación de Roy Stark. Y Tom Light. Para quien leyera cómics aquí en México, aparecieron algunas de sus historias reimpresas como backups en los cómics de Superman de Grupo Editorial Viz, cuando era el formato pequeñito. Este personaje tenía unos poderes muy basados como en Superman, más que en el Starman original de la Era de Oro, que es este nuestro amigo Ted Knight, que ya tiene todo un legado, y lo hemos dicho antes, lo hemos venido a decir completamente, de una manera que decir lo suficiente, hasta que ustedes todos y cada uno tengan el ómnibus de Starman, escrito por Jimmy Robinson, cada una de sus casas, no tienen idea qué tan buen cómic es. Pues en este caso nos vamos a enfocar en este personaje creado por Roger Stern. Es un chavito muy normal que vive en Nuevo México, en Arizona, en esa zona donde no hay superhéroes, no hay supervillanos, no hay mucho de nada excepto desierto. Y resulta que ese chavo se fue de hiking y un día estaba durmiendo bajo la luna y las estrellas. Un rayo cae del cielo, lo golpea y le da superpoderes, muy basados, como repito, en Superman. Él absorbe energía de las estrellas y le da poder y los poderes siguientes: invulnerabilidad, puede volar, superfuerza, puede lanzar como rayos, y es el poder más estúpido, puede transformar su rostro en lo que él quiera, y tristemente transforma su cabello y tiene mullets. Entonces, eran los 80s, y las personas que no ubican que es el mullet, es como el pelo, la parte arriba del cabello es muy corto, muy, muy parecido al que tiene Beto, al que tengo yo. Lo han visto todos nosotros, como la parte de atrás muy corto, y tiene la parte de atrás muy largo. De hecho, nuestro gran amigo Mark Logan, alias Chesney, también tuvo una época en tienes la capacidad de ver tu rostro y es la, el rostro que decides, pero bueno, él tiene mucho poder y por mucho tiempo mucha gente pensó que lo que había pasado es que había una corporación mala que quería dar el poder a varios operativos de ellos y cada poder que le querían dar a los operativos era uno de todos los poderes que tenía Starman, por eso era que pensaba que podía cambiar su forma, querían crear un chavo que sea muy malo, un chavo que sea súper fuerte. Entonces cada uno de esos personajes iba a tener un superpoder, pero disparó mal el satélite y en vez de golpear a la instalación donde estaban estos operativos de esta corporación, dispara en el desierto y en vez de caerle a nadie, le cae a los humanos. Que es muy similar también, si nos vamos a pensar en ese, eso, en ese tipo de juegos ex máquina, al origen de Loba, alias Richard Rider, que también está en la prepa, le cae un grano de un miembro de los Nova Corps y ese rayo lo transforma en Nova. Esos son los poderes o orígenes de Ex Machina, nunca han sido de mis favoritos, pero bueno, digamos que es lo que sucede con nuestro buen amigo Starman Bill Payton. Más adelante descubrimos qué fue lo que sucedió ese día, pero no vamos a hablar de eso porque tendremos que hablar de todos los Starmans y no queremos eso ahorita, lo haremos otro día. Y resulta que por un tiempo él comete varios errores, se siente muy mal, abandona a su familia, abandona su vida y abandona ser un héroe y se va, cambia su rostro para tener barba que nadie lo pueda reconocer. Y obviamente cuando le preguntan cómo se llama, dice, me llamo William, Billy Beard, o sea, Billy Barba, Dios. Y se vuelve, para imitar también a uno de mis superhéroes favoritos, Wonder Man, se vuelve un Starman o un doble de cine. Y trabaja por eso por un rato y después ya se corta la barba. Pero resulta que me puse a estudiar y las fechas no me cuadran. Cuando salió este cómic de Joseph McGuire que menciona Mauricio Riquelme, todavía no tenía la barba y nuestro buen amigo Will Payton. Entonces me puse a averiguar y resulta que es nuestro buen amigo Kate Carson. ¿Sí ubicas quién es Kate Carson, mi querido Rato? Sí, en la aventura de la Edad de Plata, si no me recuerdo, es creación de Jack Kirby. El caso es, para fines prácticos, es como el equivalente al Reed Richards del universo ese sin superpoderes. Es un científico investigador que tiene un grupo de aventureros. Sí, de hecho, en ese entonces, en la Silver Age, además de, antes de que regresara de lleno a todos los superhéroes, como mencioné, había muchos aventureros. De hecho, estaba Dane Burns, y los Diablos del Mar, o los Sea Devils, y eran chavos que tenían aventuras bajo el mar. Curiosamente era este el equipo, un chavo muy inteligente, un chavo muy rebelde, un chavo bonito que tenía algo que ver con el líder, un chavo portachón, no muy inteligente, pero sin duda un gran amigo y muy leal. No funcionó, y nunca funcionó muy bien. Hubo otro equipo donde había un científico muy inteligente, su nombre era Kirk Carson, había un chavo que era muy rebelde, había un chavo portachón, había una chava muy bonita que tenía algo que ver con un chavo rebelde, y ellos lo que hacían era, en vez de tener aventuras bajo el mar, tener aventuras bajo la tierra, por eso se llama Cave Carson. Cave significa cueva. Él empieza a hacer un investigador de cuevas, le gusta tanto que crea una espeleólogo. Entonces le gustaba investigar las cuevas, entonces él inventa una máquina más adelante, que es básicamente un carro que tiene enfrente un terreno. Entonces va viendo la tierra y tiene una aventura debajo de la tierra, y obviamente encuentra minas de diamantes, y se vuelve millonario, y tiene mejores equipos, y básicamente lo que hacen, tienen aventuras bajo la tierra. Entonces había otro equipo que fue el más famoso de todos ellos, y era donde había un científico muy inteligente llamado Star, había un tipo portachón, explorador llamado Rocky, había uno que era buenísimo para pilotear, su nombre era Ace, entonces había otro que se llamaba Iglesia Andrade, que era un piloto de carreras, y era el don. Eso sí que creo que fue Chuck Rocky. Y pues era muy bien, su nombre eran los Challengers of the Unknown. Y curiosamente, los Challengers of the Unknown son la base de los Cuatro Fantásticos. En el caso de Thor se adquiere poderes mágicos, se transforma en nuestro buen amigo Reed Richards. Rocky y Ace se unen para formar Wolverine, y Red se transforma obviamente en Johnny Storm. Y como no había personalidad o alguien que se transformara, nuestra buena amiga Sue Richard, alias la Mujer Invisible, por eso la hacen invisible, y por los primeros números carece totalmente de personalidad. Afortunadamente, poquito a poquito empezaron a dar más cosas que hacer más cosas. de todo lo que se había dicho antes, no estaba tan mal, pero nunca llegó a los niveles grandiosos de lo que hizo John Byrne con ella. Entonces, ese personaje es como un cuatro fantásticos, ¿no? Yo tomando, como menciona Beto, efectivamente Kit Carson fue un aventurero que, con un grupo de amigos, y uno de los pocos héroes que tenía barba, porque en los años 50, uno se ponía barba, era rebelde. Porque Kit Carson, aunque si sí era científico, era un científico rebelde. Curiosamente a mí me gustó, me quedó muy bien Kit Carson, hasta que fue un personaje secundario en la serie Time Masters, con Rick Hunter, y gracias a una historia que está en el equipo de yo creo que el man, tanto Kate Carson como un chavo negro que es un amigo de Rick Hunter, y la zorra esta se acuesta con Kate Carson, se acuesta con el mejor amigo negro de Rick Hunter, pero no se acuesta con Rick Hunter. Entonces digo, imagínate, si el chavo rubio, con ojos azules, inteligente, con buen cuerpo, buena onda, gran líder, no puede acostarse con la chava, y prefiere irse con el 80 mejor amigo de lentes, nerd, negro, con el profesor cuerpo con barba, que es Kate Carson, y ¿qué va a ser mi destino entonces? O sea, quiero bajar de peso para verme como Rick Hunter, y si me veo como Rick Hunter, no voy a conseguir las chicas. Empecé a odiar, odié ese cómic, no lo vendí, no lo regalé, lo creé, lo odié, lo aborrecí, a pesar de que hay una buena historia con Dan Hunter, el cómic de Tom Hank, larga historia, se lo escuché después. Tom Hank es un héroe, no del viejo oeste, sino de la guerra de la independencia. Fue un tipo que se metía con Daniel Boone, su mejor amigo era Dan Hunter, la verdad que era un héroe, se las contaré después. Pero resulta que por eso empecé a odiar a Kate Carson, y no fue justamente por culpa de la zorra. Pero bueno, no hablemos de ella, no hablemos de Tom Hunter, pero es el chavo con barba. Y el cuate que tiene las manos detrás, el problema que veo ahí es lo siguiente: el tipo no tiene su traje, uno. Dos, su color de cabello, de un lado es azul y del otro lado es verde. Entonces yo no sé si fue un error del dibujo, o si fue a propósito, o si el chavo tiene ese tipo de cabello. Entonces eso ya me causó una distancia. Bart Sears hacía que todos sus superhéroes tengan el nuevo tipo físico. Entonces, y la cara también es muy parecida, entonces no veo ningún rostro que lo distingue, ni del cabello, ni del rostro, ni del cuerpo, ¿no? Y yo ponía a primera instancia, no, pues podría ser Hugo Díaz más con el cabello más colorado, y Hugo Díaz alias Batman acá arriba. Y como tiene ahí pues un asistente, un sirviente, un ex secretario, pues tendría que ser alguien rico, pero pues no sé quién héroe en el universo de ese así. Me puse a pensar y dije, muy bien, no puede ser Green Arrow, Captain Arrow, no puede ser Captain Arrow. Entonces como me puse a pensar y honestamente no encontré. Me metí a varias páginas donde, como que se llaman Comic Mind Database o DC Database, y aparecen no solo todos los héroes que aparecen en el número, aparece el listado de todos los personajes de apoyo, y los personajes de apoyo efectivamente corrobora que este es Kate Carson. Nunca te corrobora quién es ese. Me metí a Google Images y esta imagen que tú me mandas, Mauricio, no aparece en ninguna parte. Entonces, bueno, ya te resolví uno, al menos ya sabes que Kate Carson, por alguna razón o otra, está en el cómic, porque no hace absolutamente nada más, pero no sé qué está haciendo el chavo de ahí arriba. ¿Alguna otra pregunta? Creo que eso es lo que nos da Mauricio. La siguiente pregunta es de Sudocat. Si lo ves por otro podcast, estoy descargándolo a punto de oírlo. Solo una duda, ¿por qué podcast 3 y realmente es el 5? Antes de esta nueva etapa ya había dos estupendos podcasts de la Baticora. Uno de donde viene el origen de la noche más oscura y uno de detalle de la región. ¿Pueden aclarar nuestro podcast? Saludos, soy su fan. Muchas gracias a nuestro podcast, honestamente. ¿Por qué tenemos la numeración? Porque los podcasts que hicieron antes los hice yo solos. Y una razón totalmente diferente que nosotros también involucrados. La nueva totalmente diferente es que, ¿sabes qué? Vamos a empezar una nueva etapa, vamos a empezar de cero, vamos a empezar pausas y vamos a empezar sin soliloquios, vamos a empezar con un programa más dinámico, con una dupla de dúo. Y de esa manera fue como yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a empezar el número uno, punto. Esa es la única razón. Y además digo, si la gente de DC puede hacer que Detective Comics esté en el número 700 y Action Comics está en el número, no sé, 600, empiecen del número 1, creo que la gente de la Baticoda puede empezar del número 1, ¿no? Sí, bueno, de hecho Action Comics llevaba más números que Detective. Entonces, pues este va a ser el primer cómic que llegará a los 100 números, pero entonces no les importa. Entonces, siguiendo con las preguntas, después viene el capítulo de Antonio, que nos dice ya tenéis y seguro este comité de hoy, y en el capítulo de Cosmos Online. Pues viene papel, efectivamente, pero es intención de mudar a Los Ángeles, ir apareciendo cada vez más en los medios y pocos. Tiene hasta aparecer en alguna calle comiquera. Eso sí, los comentarios mexicanos que siempre vemos un año con los cómics, pero el resto del mundo ganaría un gran actor, que los comiqueros de cosas como siempre. Pues, el pueblo comiendo ahora dice, creo que es cada día más que Gustavo y su nuevo trabajo como actor. Por acá demuestra, el señor dice, por cierto, es el video previo de la parte de Sinaloa que sale con el que sales, y los demás son comiqueros, pero compraron el logo y la batalla. No importa, ya lo puedo ver en el canal, pero que fuera la colección. Buscando a Mar y obviamente a Misiona, ya estoy en IMDB. dices, oh, sé que es poco, pero me siento actor. Digo, eso es bueno, ya no voy a sentir mejor. Antonio, ¿dónde estabas? Ayer sábado fue mi primera interpretación de La Luna. Y honestamente estaba yo muy nervioso porque ya había pasado mucho tiempo que ya me olvidaba un escenario. Había hecho muchos comerciales de tiempo atrás, pero había dos siglos de un escenario. Pero es una cosa, no hay nada que te haga sentir tan insignificante, tan nervioso, tan frustrado, tan inerte, tan todo, como el hecho de que estás a punto de salir así, y no sabes si te vas a memorizar tu texto o no, y si va a ser ridículo o no. Además estás ahí con el torso descubierto, pintado todo de blanco, bueno, mitad de blanco, pero no es suficiente blanco para cubrir, entonces toda una parte de blanco, la otra parte, chécate esto, amarillo con negro y rojo, la luna, ¿ok? La luna, torso descubierto, repito, ¿y qué haces, no? Pues, y además, yo salgo hasta el tercer acto, ¿no? Entonces tienes que esperar un rato, una hora, con esta ansia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Afortunadamente soy actor de método de estado, más o menos un poco de relajación. Repasar mi texto pocas veces, porque si lo repasas mucho, te lo robotizas, ¿no? Y fue muy padre, porque ya finalmente cuando salí, además estás descalzo, y eso te causa una otra sensación muy diferente. No que nada, si tienes algo que me frío. Pero es muy padre, porque en serio, para las personas que nunca lo han visto, yo sé que no todos ustedes quieren ser actores. Pues alguna vez se ven con la necesidad de pararse en frente de un público, llámese lo que sea, ¿no? Que están en una conferencia, o estén dando unos brindis, no borrachos, un brindis cuando todavía están conscientes y cuerdos en una boda, ¿no hay algo que te suba tanto la energía, la temperatura, la adrenalina? Puedes saber que es lo próximo que va a salir de tu boca y es que la gente le va a comer. No tienes idea qué increíble es de eso. Nos fue como que bastante divertido. Pero bueno, ¿este momento quieres decir algo? Sí, nada más para regresar un poquito al contexto a los cómics y hacer que se entienda todo sobre la elección de colores como te pintaron. Suponemos que hay quien dice que le dan una caja de queso. Te pintaron de rojo y amarillo. Entonces piensas el queso a rojo. ¿A qué te viene a la mente? ¡Vete al demonio! Pero bueno, no queremos hablar de eso, pero qué bueno que te gustaron, que te gustó Pedro Mandón, qué bueno que te divirtió ¿cómo se llama? El grupo de Sinaloa. Ahí estoy muy orgulloso. Estamos tirando a 3x1. Lo que significa que tienes máximo 3 tomas para que salga una buena toma. Si quieres perder la primera, no puedo decir la segunda. Si quieres perder la tercera, porque ya esa escena no se pudo hacer, no había suficientes carretes de película para hacer más de 3 tomas. Y yo solo una vez fui a una segunda toma. Normalmente todas mis tomas ahí son una primera toma, porque significa que yo estaba mejor preparado que la mayor cantidad que estuvo conmigo. Porque no tienes idea cómo está el director. Los chavos no llegaron a prepararse, se llegaron ahí a comprobar que no iban con el nombre del personaje, y decir quién es el personaje, descubrir su identidad. Y ahora que lo hicieron en esa película, dices, en serio te metiste el tiempo para definir un personaje, pero bueno. Veas que te lo disfrutaste, pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué más tenemos, Beto? Después tenemos un comentario que apareció como anónimo, pero está escrito por Javier. Javier nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aprecio con muchos fans el esfuerzo del podcast, aunque siento que nunca va a ser lo mismo que con mi conexión. Hasta cuando llevas tú solo yo y en compañía de tus sorprendentes amigos, se pensaba que era con mi conexión. Desde la que todo muy bueno, pero yo era lo mismo. Pero muy agradecido por este podcast. Ahora, mi pregunta, o mejor dicho, petición. En alguna ocasión escuché que tenía la intención de ir a la salida de Comic-Con. ¿Podrías activar el mecanismo para poder irnos al registro, los cosas que hay que seguir, y si nos podrías informar? Entonces, muchas gracias. Saludos de Miguel. Yo lo que te puedo decir acerca del Comic-Con es que si querías ir este año, olvídalo. Lo que tienes que hacer es ir a la página del Comic-Con y tenías que reservar tu boleto. Eventualmente tenías una fecha límite para pagar tu boleto después de la reservación y listo. En mi caso muy particular, a mediados de septiembre, de abril, o sea, ya debería de estar abierto para que yo me registre como prensa y mande cosas para demostrar que soy prensa. Lo que yo puedo mandar es un DVD con no solo uno o dos capítulos desde la Baticueva, sino afortunadamente varios capítulos como el otro. Tengo video de las cosas que hice en conexión, entonces puedo mandar un video que hice con Humberto Ramos, que si no se me olvidó su nombre, es que estaba a punto de como eructar. perdón, me dice, por su nombre le gustó, me dice el nombre de Humberto. Entonces, puedo mandar el que hizo con Humberto Ramos, porque obviamente ellos conocen a Humberto Ramos, puedo mandar el británico que quiere a y de esa manera él puede ver que yo tengo algo que ver en el mundo de los cómics aquí en México, mandar dos o tres de los podcasts y mandarle los links. Uno con hiperlink para la conexión y otro hiperlink para esto, la función esto, para desde el ático de marketing y yo participé en todos sus programas y de esa manera me cuenten como prensa. Esa es la idea, a ver si me aceptan. Si no me aceptan este año, pues al menos ya sabré que me podrán aceptar el próximo año. Pero me puedo ir, si me viene el tiempo encima ahorita, pero esto, ¿cuál es puedo ir? Eso me encantaría. A ver, pero yo lo que tienes que hacer es así de simple. Entra a la página de también como visitante, entonces vas a tener que pagar. Si hay un prerequisito, tienes que entrar primero a dejar tus datos para informarles que estés interesado en asistir. Entonces con este prerequisito te dan un número que es el que una vez que sale el registro ya de venta de boletos, te dan la fecha en que se va a abrir y después ahí es pues tener suerte, rezar y entrar rápidamente a tratar de hacer válido tu preregistro, porque los boletos se acaban en cuestión de minutos. Entonces ir como fan sí es algo bastante complicado, pero sí la cosa es de que necesitas constantemente el sitio para que veas cómo están los anuncios de fechas, porque es desde varios meses antes la cuestión del preregistro. Pasando con la siguiente pregunta, llegamos al comentario que fue el que inició la polémica. Es decir, ya eso que nos dice, ¿cómo se despega más o menos de la vida de los cómics cuando termina a topar uno? Acabo de escuchar apenas el primero, que tiene un terrible audio. Lo pido por lo otro, escucha, por favor, que no se siente igual a lo que era con la conexión. Si bien ya antes grababas programas cuando no estabas por tus viajes, sabíamos que era solo temporal. Pero el hecho de saber que lo que escuchamos no es en vivo, sino que además es algo que ya tiene varios días, como que le quita algo que no se explica. Si a eso le sumamos que no está en la cabina, que tu amigo ve toda la conexión muy bajo, no ayuda en nada y hace que se sienta lento y un poco aburrido. No te molestes, pero le falta ese punch que tenía. Tendré que escuchar los próximos días de su programa en la página y ya veremos qué sucede. Te deseo mucho éxito. Pues muchísimas gracias. Qué triste que este comentario, que de alguna manera u otra trata de ser muy crítico constructivo, haya desenlazado la ira de Antonio y consiguiente la ira de Sigurd Garson del anónimo. Yo lo que tengo que decirte es lo siguiente, repito, no es mi idea hacer esto eternamente. Ya anuncié en el programa que voy a regresar a trabajar en vivo con mis amigos en la cabina de tu radio online, pero tenía por cuestiones de respeto que darle su espacio con conexión. Aunque no sea mi programa, de todas maneras yo participé en ese programa por 5 años, o casi 5 años, entonces yo siento que era bueno como que dejar que tuviera como ese momento de gloria de cumplir sus 5 años, más o menos, y de ahí ya empezar yo. Entonces ya voy a regresar, relájate. Si el programa te has aburrido, es tan simple como, pues no lo escuches. Eventualmente quedará mejor por otro lado. No me ofendo, pero si escuchar 2 horas de esto te aburre, pues qué te puedo decir, ¿no? Y si tal vez no sea tan dinámico es porque hay tanto ruido alrededor y yo, si pasa una niña linda enfrente de mis ojos, me distrae, lo siento mucho. La semana pasada, de donde estábamos sentados, había una chava con falda y de la manera que estaba sentada yo podía ver sus pantaletas. Pues Beto estaba hablando, pero yo me estaba distrayendo, ¿no? Entonces como que fue difícil. Y también como yo también estoy ahorita encargado de lo que es el Messenger, de lo que es el Facebook, que es lo que normalmente nos hacía el favor de encargarse o Beto, o Paco, o cualquiera de los invitados, o Liliana, o la misma Lorna, no solamente me quitaba un peso de encima, pero ahorita con tantas cosas es un poquito difícil estar en todo. Y como no pueden oír mi voz, mucha gente me está haciendo preguntas, y si yo les me pongo a contestar, pues Beto tiene que hablar, y como pasó mucho la semana pasada, que estaba respondiendo todas las preguntas, y Beto estaba casi así como de, ya, habla, que yo le cansé, ¿no? Y así, para todo momento, y yo nomás contestaba rápido y le pasaba el micrófono a Beto, ¿no? Yo entiendo tu frustración, la entiendo perfectamente, y se va a resolver, pero dame tiempo, eso sería simple. Pero gracias, en serio, gracias por dar tus críticas de esta manera. Yo las sentí para nada agresivas y con muchas ganas de ayudar. Si todas las críticas fueran así, serían magníficos, pero desafortunadamente eso se denigró y cayó en algo que no, nunca debe haber caído.

en la segunda generación de Morikuro, pues ellos ya tenían, además de la resistencia, la superfuerza, etcétera, tenían diferentes poderes, ¿no? Había un chavo que se llamaba Vikingo, y él tenía el poder de detectar a todos los demás. Había una chava que se llamaba Snapdragon, y ella podía lanzar fuego. Había un chavo que se llamaba Rayleon, y de esa manera podía lanzar este funcionamiento energía radiactiva, ¿no? Entonces cada uno tenía como un poder más. Había un chavo que se llamaba Maratón, y decía grandotote, ¿no? Era como super fuerte y grandotote. Entonces cada uno tenía, había un chavo que se llama Blackthorn, que podía desintegrar cosas con sus manos, porque sus manos destruían astro, etcétera, etcétera, etcétera. Y son tan importantes en este mundo del Exodus Voidry que hay una telenovela con ellos. Ellos no son los actores, pero los actores se parecen a ellos. Y es así como, es que crean todo un mundo futurista, y está bastante, bastante bien hecho. Lo que el escritor es Peter Dinklage, honestamente no recuerdo muchas cosas buenas que haya hecho además de esto, pero el dibujante es uno de los grandes dibujantes de todos los tiempos, es el dibujante de uno de los mejores cómics que jamás ha existido en el planeta, y su nombre es Brent Anderson, y el cómic que menciono obviamente es Astro City. Al igual que Astro City, lo que ayudaba mucho a Star Wars Monitoring es que el arte sería tan, entre comillas, real. No parecía arte heroico, parecía gente de verdad teniendo aventuras. Un cómic bastante divertido, muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Salió, vamos a ver, te les digo, en la fecha de 1986, o sea, despuesillo de la crisis en Tierras Infinitas, es cuando sale este cómic. Era cuando yo estaba en la cura y comprando todo los cómics que más podían haber existido. Por eso accidentalmente compré los primeros tres números. Y cuando dije, un momento, no lo compré sin magias, ya era demasiado tarde, ya me había gustado el cómic. Me quité todos los números, me dejé de comprar por un poco de tiempo, entonces los llegué a comprar. Y de hecho, una de las cosas que me gustó, pero tampoco no me gustó, es que James B. Hoffman toma la leyenda de Peter Dinklage, y él descubre que hay un virus dentro de la nave alienígena que hace que se estabilice el proceso de Morituri. Entonces ellos pueden transformarse en estos guerreros Morituri sin morir. Y los últimos guerreros Morituri, ya todos los que inician el cómic, todos los que aparecen en el número uno, no, terminan muriendo. Y los personajes que utiliza James D. Hunter son cuatro personajes que son totalmente nuevos, más que nos empiezan cuando vemos el cómic. Y curiosamente, un joven Mark Bagley, ¿sí? Mark Bagley, el que vive para Spider-Man, él es el dibujante de los últimos números de Star Wars Voidry, y ahí poquito a poquito ves cómo su arte empieza a refinar hasta que se vuelve la hermosura que a mí me parece en tiempos recientes. Curiosamente, cuando es cancelado el cómic de Star Wars Voidry, nunca tuvo un cierre. Entonces le dan chance a James D. Hoffman y a Matt Mink y a Mark Bagley que hagan una miniserie, creo que era de 6 números, como de Star Wars Voidry Elected Underflow, que solo yo compré. Son cortadas, es pasta, es pasta dura, no es pasta dura, pero es así como sin forma, y costaba como $2, $3, y yo compré algo así como yo compré, pero solo yo. Me encantó todo, es algo que lo recomiendo mucho. Los últimos números de Star Wars Voidry los compró nuestro buen amigo Cacha, ahí en Fantástico, ya no hay más, los tengo como 4 pesos cada uno. Es casi imposible de tener un drone completo, porque no se puede hacer varios huecos. La única manera de conseguirlo sería a través de números unitarios, porque jamás hicieron ni una colección. Y si son difíciles de encontrar los de Star Wars Voidry, creo que los de Collected Underworld van a ser un poco más que imposibles. Así que eso que lo decíamos, porque era el juego de ser que yo recordaba hace unos años haber visto algunos números en las cajas que ibas a pasar de comunicarte, pero sí, si los compré cancha, es porque ya que ganan más. Pasando ya con la siguiente pregunta, aquí es donde viene la respuesta de Antonio a Figueroa, y como no lo diría, nosotros no se va a leer, ni para que se va a sí, ya fue eliminada, ya fue eliminada. Entonces nos vamos con la siguiente, nuevamente Antonio, otra vez, si no te quedas con tus preguntas, empieza con su tradicional línea de elogios y demás. Porque he metido algo con algunas cosas que se me quedan en el tintero, pero claro, y otras más que eran a raíz de las que me respondían. Como son varias, las he agrupado en partes. Aquí la primera. Este segundo programa está titulado De vuelta a la Legión. Sí, son algunas comiqueras, pero

los Five Impressions. Los Five Impressions te dicen que va a haber una gran noche final para los Linternas Verdes y el Capitán Oval. Y eventualmente viene, y el último Linterna Verde de toda la galaxia es Jovan Jack, que es fantástica, y por ende es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, pero básicamente, como si vinieras a Superman, un anillo de Linterna Verde, lo hace totalmente invencible. Pero él obviamente, como ha visto que todos sus amigos mueran, que todos sus compañeros mueran, él está totalmente destrozado, y aunque él tiene la responsabilidad de recrear a los Green Lantern Corps, a los Green Lantern Corps, como vamos a hacerlo, como vimos en las páginas de Legion of Blue Worlds, o Jeff Jones, inmortal y magnífico, Jordi Pérez. Y esa sería como que la razón por la que no existe la Legión, y eso fue lo que pasó con los Guardianes del Universo, eventualmente vieron su noche más oscura. La segunda pregunta nos dice, ¿hay algún enemigo de la Legión que sea parte de la Legión? Vamos a ver, si ustedes son amigos, déjenme pensar, yo para la gente en segunda. No sé si haya tantos enemigos en la Legión, pero pues, que yo recuerde, no. De hecho, lo que siempre termina sucediendo es lo siguiente. Ya me acordé, claro que sí. Lo que normalmente ocurría, en el caso de personas como Stormboy o Miss Skid, infiltraban a la Legión, diciendo que querían ser miembros de la Legión, y después terminaban presionándolos. De hecho, Nemesis Kid los quiere presionar a los Skull, y Stormboy quiere ser parte de la Legión, pero después descubren que sus poderes no son naturales, son máquinas dentro de su cuerpo, o una pistola que tiene, que le dan los poderes de crear tormentas. Pero bueno, eso es lo que normalmente ocurría por muchos años, hasta que la Legión se pelea contra la Legión de Supervillanos, la Legión de Superasesinos, y conocen a varios miembros con nombres divinos como Laser y Titania y Leotrax, y uno de ellos conocido como Block. Para los que no saben quién es Block, Block es como un hombre de piedra, como de hecho como un hombre de concreto, ¿no? Porque debe ser como seccionado como la mole, es totalmente duro, ¿no? es uniforme su cuerpo. Él es de la partida, y resulta que él se une a los asesinos y siguen al hombre oscuro de Batman, y ellos creen que la Legión son la causa de la destrucción de Santa Raya, donde estaban los nativos brasileños con nombres de piedras, y donde estaban los colonistas humanos, que son los papás de los demás miembros de la Legión de Superasesinos. En Batman, un enemigo de la Legión, uno de estos chavitos les dice que la Legión efectivamente fueron los asesinos en su planeta, y de ahí proceden a dar los poderes a cada uno de ellos, y se enfrentan contra la Legión. Resulta que reaparece The Darkman, los Fatal Five están también involucrados por ahí, y la Legión tiene que pelearse contra Darkman, y buscan un aliado o varios aliados para que le digan quién es, y van con los asesinos para que a ver si alguno de ellos quiere unirse a la Legión, y todos rechazan la oferta con la excepción de Block. Block acepta y se vuelve, si no el mejor y más grande legendario de todos, sin embargo se vuelve una gran parte de la Legión. Y este personaje que siempre lo tienes ahí cuando estás un amigo, cuando cualquier miembro de la Legión quería contarle su historia a alguien, iba y se lo contaba a Block. Lo más lindo de todo es que la Bruja Blanca y Block tienen una relación romántica pero muy linda, porque no está basada en sexo o nada corporal, está basado totalmente en que ambos se sienten alienados del resto de la Legión, y juntos encuentran lo que un punto en común. Él fue un ex asesino, él fue un ex villano de la Legión, y su hermana, la hermana de la Bruja Blanca, su nombre es Nuranal alias Green Dog. Y curiosamente, como les mencioné la vez pasada que hablamos de la Legión, Nuranal tiene poderes de soñar el futuro, pero Misanal alias la Bruja Blanca nunca tuvo sus poderes. Ella fue al planeta de los sorcerers, ¿cómo se dice? De los magos, a aprender magia. Cuando aprende magia, es contactada por el Prince, chécate esto, Prince Ivilo. Prince Ivilo. Y Prince Ivilo la hace una bruja fea, como la bruja mala de Blancanieves, la que le da la manzana. Y ella por unos segundos se vuelve parte de el grupo de villanos llamado la Docena del Diablo, el Devil's Dozen,